que mucho tiempo ha pasado. No entiende el sentimiento, no. Pasar la página y echa pa' un lado. Mejor vuela como el viento. Por más que lo intentes, baby, no se te dio. No, me juego en tu mentira, más aquí fallaste, tú no fui yo. No, jodiéndome todo el día y el tiempo de que tú a mí me superes. Recuerda que ya yo no soy tu nene. Lo intentaste, pero no se te dio. Desde menor, te miento sin niego que siento todavía temor. No sé lo que pasa, mi madre dice que es amor. Pues te miro a los ojos y aún me hace falta valor. Pa' decirte lo puta que eres. Recordarte que perdí mi tiempo viendo más mujeres. Mi pana dice que me recupere, que te supere, que no diga que eres buena cuando no lo eres. Yo no sé si fuiste tú o fui yo, pero siento que lo que había se descontroló. Sea la madre Cupido que me flechó, pero también sea la madre tu madre que te parió. Baby, tu tiempo pasó, lo tenía y me jodiste con cojones. Yo de Romeo dedicándote todas las canciones. Siempre te tenía el día, todos los tacos, los botones. Los polvos en toda la casa en diferentes posiciones. Ahora te crecía y te creó una muñequita, presumiendo ropa cara y cualquiera te la quita. Ya me dijeron que te dieron pales, te tienen hasta de challenge. Te has puesto una puta en las redes sociales. Baby, no, tu cuento se jodió. Conmigo te guayaste y ya todo se murió. Por más que lo intenté, baby, no se te dio. No, no. No creo en tu mentira, más que fallaste, tú no fui yo. No, jodiendo más todo el día y el tiempo de que tú a mí me superes. Recuerda que ya yo no soy tu nena. Fue tu culpa y patino. Tú te crees perfecta, pero así no. A cualquiera engaña, pero a mí no. A mí nunca no va a ser diferente. A mí no me bajo de la mente. No. Ya probé contigo, no hay nadie que me cuente. Arranca pa'l carajo, ¿qué? Que ya caíste muy bajo. What? Un clavo saca otro clavo, tengo un culo diferente. Jesse, homie. Loca, ya no insista que te boté. Ya tu número, tu Insta, yo lo borré. Ya no insista que te bote. Ya tu número y tu Insta yo lo borré. No me venga a rogar otra vez, bebé. Que ya tú no sirves ni pa' un TBT. Niño, tu teto y tu pelea y el toqueo no me afecta, me entretiene. No. Y ahora hablas mierda de mí por la calle solo porque te conviene. Pa' ti la vida sigue siendo un juego. Suerte que no te tengo. Y de mi vida yo te quiero lejos. No estás, mira dónde estoy. Por más que lo intenté, baby, no se te dio. No, no. No creo en tu mentira, más que fallaste, tú no fui yo. No, oh. Jodiéndome todo el día y el tiempo de que tú a mí me superes. Recuerda que ya yo no soy tu nene. Lo intentaste, pero no se te dio. No, oh. Yeah. Factory.